El País de los Sueños. Bienvenidos en El País de los Sueños, sencillamente la mejor música del mundo. Está servida. Lorenzo Romero es el productor, como es costumbre, y Down to the Bone son precisamente los que abren el fuego y con esta música. Music is the key. La música es la idea. temón, una reunión de músicos liderada por Stuart Wade, el compositor de la mayor parte del catálogo del grupo y uno de sus viejos amigos, Chris Morgans, que hemos escuchado tantas veces. Dos músicos de precisión entregados a las canciones que más les gustan a ambos. Canciones, producciones, decoradas, matizadas, con el sonido que define la personalidad del grupo desde su nacimiento, sintetizando además las influencias de los maestros que les han precedido. Estilos y diseños que provienen, por ejemplo, del teclista Ramsey Lewis, del maestro de la percusión Roy Ayers o Lonnie Liston Smith, entre otras luminarias de la música contemporánea. Down to the Bone, uno de los primeros discos que conocimos, fue del año 1997, From Manhattan to the Staten, y esta es una producción muy reciente, de 2010-2011, The Main Ingredients, los ingredientes principales. Los clásicos que nunca se olvidan y que vuelven, ahora en la voz de Aida Sand. The Gospel Truth es la producción, y esta es una versión de todo un clásico. Él es mi hermano. It leads us to who knows where. Who knows where. But I am strong enough to carry her. 'Cause she ain't heavy. Música deliciosa con Idle Sand. Es, por cierto, la esposa del guitarrista Ola Gustafsson, uno de los músicos de acompañamiento de Elvis Costello. Más de una vez ha tocado con él. Pop, soul y jazz, elementos que incluso suele adaptar perfectamente a los clásicos que también conoce, que adora desde hace años. Estos son los terrenos en los que con mayor naturalidad se desenvuelve Idle Sand. En su país, en Suecia, la suelen comparar con gentes como Norah Jones o incluso Liz Wright. Tenemos más música. Esto es Radio Andalucía Información. El país de los sueños. La mejor música continúa servida. Lorenzo Romero es el productor todo este tiempo. Sonido con Patrick Lam, el debut en 2002 y un quinquenio más tarde lanzamiento de este Soul of a Free Man, el alma de un hombre libre, una producción de 2007 y uno de los mejores instantes. Posiblemente tengamos más tiempo para recuperar esta producción algo más adelante. Tiempo ahora para Marcus Anderson. Now, ahora, el país de los sueños en RAI, Radio Andalucía Información. De nuevo el saxofón protagonista en el país de los sueños, Marcus Anderson. Now, ahora. ¿Quién no conoce esta pieza? En directo. If you don't know me by now. Mike Gnall y los Simplemente Rojos, Simple Red. En directo desde Cuba, con alguna de sus grandes composiciones. Esta, una de las más conocidas probablemente. Understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to upset our happy home. Muy conocida en el repertorio de los Simply Red, que no necesariamente tiene que ser suya, firmada por Mike Gnall, ni muchísimo menos. Es un clásico de la historia de la música que con Harold Melvin y su mítico grupo, los Blue Notes, casi rozó el número uno en las listas americanas. Llegó al top 3, a la tercera posición en ellas en el año 72. Cuba, 2007. Doble disco de Simply Red, Simplemente Rojo, en directo. Se trata de un concierto de la banda de Mike Gnall, celebrado en el Teatro de La Habana en Cuba a finales de agosto de 1995 y editado posteriormente en DVD en noviembre de ese año. Este es uno de los mejores guitarras del mundo. Hola, soy Chuck Loeb y mando un saludo a todos los oyentes del País de los Sueños. Chuck Loeb en escena, el álbum Plain Simple, producción de 2011. Comece que eu vou sambar até cair no chão. É comece que eu vou desabafar na multidão. Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim. Mas se a torna custar, vai. Su sabor, sonido bossa nova, cosa nueva. Jack Loeb, el protagonista, con grandes voces que suelen apoyarlo en cada uno de sus discos. Noé Mano es uno de los mejores de la costa este y sus relaciones son inmejorables. Hasta su propia esposa, la madrileña Carmen Cuesta, lleva con él más de 25 años en los Estados Unidos. Suele también poner voz a buena parte de sus canciones. Hay mucho más. Bienvenidos. Esto sigue siendo El País de los Sueños. De parte de Carmen Cuesta, un saludo para los oyentes del País de los Sueños. Solid Ground. Versión de otro clásico con Sarah Waterman. ¿Recuerdan la sonrisa de Sarah? Oh, De nuevo en una versión en el País de los Sueños con Sara Wasserman, esta estrella que estábamos escuchando hace solo un instante, hermana de uno de los bajistas que han sido premiados con un Grammy en los Estados Unidos, naturalmente, y con ese apellido solo podemos referirnos a Rob Wasserman. Lleva, la verdad es que Sara Wasserman, inmersa en la música desde muy infante, desde que era muy muy joven, influenciada por artistas como Aretha Franklin o Marvin Gaye, dentro de la Motown, y es blanca y rubia, Etta James, Miss Melocotones, Bonnie Raitt o Mary J. Blige, desde Yonkers, allá cerca de Nueva York. La educación de Sara Wasserman no solo se ha limitado a la música, también se ha dedicado al aprendizaje dramático como actriz de teatro. Versión de Sara Smile hace solo un momento. El país de los sueños. Ray. Radio Andalucía Información ahora con Joy Somerville, The Get Down Club. Esta es una de las mejores canciones. Primitive. Varias colaboraciones de élite. Aparece Mario Meadows al saxo. Bob Baldwin con el piano. Alex Latimore y Naji, también este último con saxo. O por ejemplo Jeff Lorber con los teclados en esta producción, que es esta canción la que cierra. Primitive Cool, ese The Get Down Club, y hoy Somerville en escena. tema con carácter. Joy Sanfield, otro de esos artistas norteamericanos que comenzaron en la música en la iglesia. Al norte de los Estados Unidos, en Detroit, en su ciudad. El país de los sueños. En RAI, Radio Andalucía Información, trompetista, compositor, además de productor, bebop, jazz, soul, los territorios que ha descubierto durante años, en los que ha ido desarrollando cada una de sus canciones, en discos como Right to This, o el que estábamos escuchando, The Get Down Club. Músicos invitados muy brillantes en cada uno de los casos. Estábamos escuchando, por ejemplo, a Najee, Marin Meadows, junto con pianistas como Jeff Lorber en esta pieza. El país de los sueños. Saludos de Juan Antonio Jurado, Lorenzo Romero en la producción y ahora mismo Bluephoria. Es un disco de Rashan Patterson. Una vieja canción ahora en el país de los sueños. I only have eyes for you, yo solo tengo ojos para ti. Es un viejo tema que fue elaborado por Ben Selvin, concretamente en 1934. Los míticos Flamingos lo rescataron 25 años después, en enero del 59, transformándolo en probablemente su mayor éxito. Fue top 3, casi número 1. 91 días estuvo con Flamingos, I only have eyes for you, en las listas norteamericanas. Pero se han hecho a través de los años muchas versiones, independientemente de esta, que es una de las más recientes, curiosa, la de Rush and Patterson en este Bleuphoria, en este disco que estábamos escuchando. Por ejemplo, en los años 60 llegaban en el 66 Letterman, también en los 70 Jerry Butler o incluso Art Garfunkel también hizo su versión de esta vieja canción. George Benson la recuperaba ya en los 90, igual que Funky Poets, Laura Vigi, o en 1994 Nicky Harris y Peter Cox de Go West, para una banda sonora, para una película, la de Corrina, Corrina. Hasta Diane Shore, que es una de las mejores voces de América, recuperaba esta pieza, I Only Have Eyes For You, exactamente en el 99. Reino Unido, vuelta a Europa, ella es Rummer. Maravillosa y dulce voz la de esta chica, otra de nuestras protagonistas, Rummer, una de las cantantes europeas, blanca, que llegan concretamente desde el Reino Unido, desde la compañía Atlantic Records, con álbumes como este, Seasons of My Soul. Esto es música. El país de los sueños. Rummer. Seasons of My Soul, como dijimos, Patrick Lam, Marcus Anderson, incluso Simply Red en directo desde La Habana en Cuba, Chuck Loeb o Sarah Wasserman y su revisión de Sarah Smile. Ahora desde el corazón de América, estamos en la costa este al norte de Nueva York, Spyro Gyra con A Foreign Affair. Esta es una de las canciones. Samba para dos. Jay Beckerstein y todo el grupo. Pyrogyra es un género de algas verdes y además uno de los mejores grupos del smooth jazz desde hace décadas en la costa este. Finalizando, ahora estamos. Radio Andalucía Información. Saludos de Juan Antonio Jurado. Es un placer estar aquí compartiendo una música única. No encontrarán nada igual. The Reflection y una porción de ese álbum. Estamos ante la música de Keb Mo en este instante. A day so pretty as the one that I see today. These same old eyes I've seen, the same thing in a different way. I thought I heard the sky start talking. She was whispering inside my ear. I did not know the sky was saying, but the message was clear. You can see me, you can hear me, and when I touch you, you can feel.